Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Estamos aquí de nuevo, cogemos las riendas de una nueva temporada. Volvemos a encender el fuego de la linterna para recorrer barrios y calles, ríos y océanos, victorias y derrotas, siglos de historia. Encendemos la linterna de nuevo en pleno día para intentar ver con diferentes ojos la historia desde abajo. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbo, os doy la bienvenida a esta nueva temporada. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Y si cerramos la temporada pasada hablando del capitalismo, de su funcionamiento, de sus mecanismos de dominación, sus reglas y sus crisis, abrimos esta temporada con el enemigo sistémico del capital, el movimiento obrero. Esta semana viajamos hasta principios del siglo XX para ahondar en los orígenes del sindicalismo revolucionario. Aquel tiempo en que el sindicato se convirtió en la organización de masas capaz de enfrentarse directamente al capitalismo, sin mediaciones, sin intereses bastardos, sin ficciones de pacto social. La lucha de clases efectiva, directa contra los patronos. Una lucha sin cuartel que se llevó a cabo utilizando las herramientas de la acción directa, la huelga, el sabotaje, el apoyo mutuo entre trabajadores. Durante la próxima hora intentaremos acercarnos a esas tácticas y estrategias de enfrentamiento al capital. Intentaremos acercarnos a esa cultura proletaria cruda, áspera, ruda y directa. Piquetes, ataques y palizas a esquiroles, amedrentamiento e imposiciones a los patronos, pero también una cultura de solidaridad y apoyo mutuo, de conciencia de clase. Veremos cómo el sindicato se convirtió en vehículo de esa lucha y de qué forma el sindicalismo revolucionario tomó cuerpo a través del anarquismo español. ¡Comenzamos! Tenemos al otro lado del teléfono al historiador Javier Paniagua Fuentes, especializado en la historia del movimiento obrero español y el desarrollo de las ideologías políticas relacionadas con este. Es autor de La larga marcha de la anarquía, pensamiento y acción del movimiento libertario, Breve historia del socialismo y el comunismo, o su más reciente publicación, El socialismo, de la socialdemocracia al PSOE y viceversa. Javier, muchas gracias por atendernos y bienvenido a la linterna de Diógenes. Vale, gracias a vosotros. Vamos a hablar sobre los orígenes del sindicalismo revolucionario y su influencia en el movimiento obrero español. Por eso quizás deba empezar por preguntarte qué es y en qué contexto surge el sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario surge a principios del siglo XX, principalmente en Francia, aunque se extendería a Italia, se extendería a Alemania, a los Países Bajos también y a España. Y es el momento álgido de los sindicatos, del sindicalismo como independencia teórica y política de los partidos políticos. Fundamentalmente el sindicalismo revolucionario adquiere independencia propia, tiene una configuración ideológica propia que no se basa, que puede recibir influencias anarquistas y marxistas o socialistas, pero que tiene su propia independencia. Lo que pasa es que en el caso de España, ese sindicalismo revolucionario tendrá una relación más directa con el anarcosindicalismo. El sindicalismo no tiene nunca una foto fija, ni tampoco un cuerpo ideológico que sea invariable. En mi concepción, en mi interpretación, el sindicalismo revolucionario es la confluencia de una interpretación teórica marxista, es decir, de la lucha de clases, de la evolución de las sociedades hacia la revolución socialista y, por otra parte, la práctica sindical de la anarcosindicalismo. Esta confluencia es lo que produce el sindicalismo revolucionario. Hay otros autores que consideran que el sindicalismo revolucionario tiene su independencia al margen del marxismo, del anarquismo, y que por lo tanto constituye una rama teórica y social independiente, tanto de Marx como de los anarquistas. Y en ese sentido, pues se constituirá como tal y tendrá una gran influencia entre 1907, que es cuando se constituye la CGT francesa a través de los teóricos franceses, que después aquí en España tendrá la CNT, y esto dura hasta los años 30, por cuanto que intentaban que el sindicalismo tuviera por sí mismo una independencia de los partidos políticos y una teorización de cómo se debería llevar a cabo la revolución y las transformaciones sociales a través de los sindicatos, a través del aparato sindical, a través de los trabajadores que están afiliados a los sindicatos y que ellos son los que realmente tienen que llevar a cabo los cambios sociales, cosa que para ellos la política lo único que hacía es retrasar estos cambios. Los intereses eran diferentes, los políticos utilizaban los mecanismos políticos de los parlamentos y en ese sentido pues el sindicalismo revolucionario querrá de alguna manera tener una autonomía y una independencia con respecto a ellos. En el caso concreto español, en cuanto a la visión revolucionaria de una sociedad futura, la vertiente más sindical del anarcosindicalismo y en este caso muy influida por el sindicalismo revolucionario, vería en la toma de posesión de los medios de producción de una rama de industria por el sindicato obrero de la misma rama, el paso del capitalismo al socialismo. ¿En qué medida ese control sindical de la vida económica chocaba con los postulados del comunismo libertario, también muy influyentes en la época? Bueno, el comunismo libertario pretende eso. Lo que pasa es que dentro del propio comunismo libertario aparece las disidencias. Es decir, es el anarquismo el que debe de llevar, eso ocurrió en la CNT en los años 30, los sindicatos de oposición, la misma reacción de Ángel Pestaña, que fue un líder sindical importante, separándose de la CNT porque creía que había que tener una actividad política, etcétera. Es decir, los aparatos de dominio de la CNT se concretan en los anarquistas. A partir de los años 35-36 eso tendrá muchas variables, como he citado antes el caso de Horacio Prieto, es decir, habrán disidencias entre ellos, pero el anarquismo, es decir, una parte de lo que ha formado el sindicalismo revolucionario en esta concepción que yo tengo de una especie de confluencia entre la interpretación marxista, aquí en España los que controlan la CNT son fundamentalmente de tradición anarquista, que es lo que aquí hemos llamado anarcosindicalismo, y se configura ese anarcosindicalismo como una fórmula de sindicalismo revolucionario, y ellos consideran que es el sindicato el que debe de llevar a cabo la socialización de los medios de producción. Recordemos, por ejemplo, con todas las variables que ha tenido, con todas las interpretaciones, las colectividades en la guerra civil, las colectividades industriales, en el caso de Cataluña, o las colectividades agrarias, en el caso, por ejemplo, de Valencia, o en el caso de Jaén, que, bueno, están parcialmente estudiadas porque la documentación está muy dispersa y se ha ido, pero eso era la fuerza sindical la que quería llevar a cabo las transformaciones sociales, no una dirección política como lo concebía el Partido Socialista o los partidos comunistas. ¿Dentro de la CNT se puede ver una evolución del sindicalismo revolucionario al anarcosindicalismo o son conceptos indiferenciables? Bueno, yo creo que en España el sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo se confunden. Son lo mismo, porque salvo esto que he señalado del caso de Pestaña o de Horacio Martínez Prieto, es el sindicalismo revolucionario, es decir, las teorías del sindicalismo revolucionario en España están en manos de los anarquistas, cosa que, por ejemplo, en Francia o en Italia también hay anarquistas, pero no son exclusivos, hay más mezclas, es decir, la Carta de Amiens, por ejemplo, en el caso de Francia, pues aquí, digamos, hay gente de tradición más marxista, menos de tradición anarquista, aunque también hay gente de tradición anarquista, pero, digamos, hay más pluralidad. Mientras que en España el que controla el anarcosindicalismo se confunde con el sindicalismo revolucionario. Sí que es verdad que habrían anarquistas que dirían, aquí podemos, por ejemplo, interpretar también a Marx o el marxismo como elemento distintivo teórico para llevar a cabo la revolución. Eso lo hará, por ejemplo, uno de los teóricos del Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, que es Marín Cibera. En ese sentido, aquí, esa es un poco la confusión que ha habido siempre, porque hay historiadores de la historia social, como Van der Linden o Torpe, que consideran que el sindicalismo, porque ellos han vivido otra trayectoria sindical, el sindicalismo revolucionario tiene su independencia, no es ni un partido político, pero tampoco es exclusivamente anarquista, por eso que antes hablábamos. Mientras que aquí en España el sindicalismo revolucionario se confunde con la CNT, porque la UGT, que será el otro sindicato mayoritario, pues forma parte del paradigma del Partido Socialista. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Javier Paniagua Fuentes, sí. Muchas gracias por ayudarnos a entender mejor la historia del movimiento obrero español. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias. Venga. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. breve continuaremos ahondando en el sindicalismo revolucionario. Profundizaremos en las tácticas de lucha en las que se basaba, su capacidad para convertirse en un instrumento de las masas trabajadoras, en los principios que lo sustentaban, como la acción directa, el apoyo mutuo o la horizontalidad. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes. El sindicalismo revolucionario es una corriente sindical que adquirió cuerpo teórico y práctico a principios del siglo XX, en buena medida sintetizando y llevando a la práctica buena parte de las teorías socialistas que habían cristalizado en el siglo anterior, pero al mismo tiempo reclamando su independencia y autonomía. Cogió fuerza en países como Francia, Italia, España o Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, convirtiendo el sindicato en una organización de masas revolucionaria, al mismo tiempo que pragmática, independiente del juego electoral y los intereses partidistas. Para hablar del sindicalismo revolucionario y su plasmación en territorio ibérico, tenemos al otro lado del teléfono al historiador Julián Vadillo, especializado en la historia del anarquismo español. Julián, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Bueno, pues aquí estamos. Vamos a hablar de la vertiente más sindical del anarquismo español del primer tercio del siglo XX. Por empezar por algún lugar, ¿cuáles son los principios, los métodos de lucha del sindicalismo revolucionario que implementaría la CNT? Mira, para contestar esa pregunta, lo primero que habría que tener es como una imagen general de lo que estaba siendo los debates en el seno del movimiento obrero. Te podría decir a nivel internacional, pero sobre todo a nivel europeo, porque será algo que fundamentará lo que posteriormente en 1910 será la CNT. Como principios, como tal, el sindicalismo revolucionario son el sabotaje, el boicot, la huelga general, la acción directa, pero ese debate que se está dando, yo siempre he establecido algunos puntos históricos importantes que luego servirán para que la CNT sea lo que fue. Para mí hay dos acontecimientos, o diría incluso tres, que van a marcar el devenir del posterior sindicalismo en España. El primero es la Carta de Amiens de 1906, el Congreso de Amiens de el manifiesto fundacional, por decirlo de alguna forma, del sindicalismo revolucionario. Porque algo que se ha tenido siempre, yo creo que un poco desfigurado, el sindicalismo revolucionario, sus raíces son muy anteriores. Y a finales del siglo XIX se está hablando de ese modelo sindical. Lo que pasa es que la Carta de Amiens lo que hace es, o ese congreso en Amiens de los sindicatos franceses, lo que hace es poner al sindicalismo revolucionario, no te voy a decir como vanguardia, pero sí como uno de los agentes o elementos importantes dentro del movimiento obrero. ¿De qué bebe ese sindicalismo revolucionario? Pues hay dos personalidades que han pasado muy desapercibidas en el seno del movimiento obrero, que son por una parte Fernand Pelloutier y por otra Joseph Tourtellier. Tanto Pelloutier como Tourtellier son los dos grandes fundamentadores del sindicalismo revolucionario. ¿Cómo lo hace? Pelloutier, que falleció en 1901 y es uno de los impulsores de la primera CGT francesa, lo que crean son las llamadas bolsas de trabajo. La bolsa de trabajo es el local donde se crean los organismos sindicales. Y ellos lo que querían era hacer del sindicalismo un elemento importante dentro de la clase trabajadora, sin desvincularlo de las distintas escuelas socialistas del movimiento obrero. Es decir, en el sindicalismo revolucionario cabían todos, tanto para Pelloutier como para Tourtellier. Cabían los socialistas, cabían los anarquistas, siempre y cuando se aceptase un modelo de organización horizontal y que tuviese como forma de lucha el boicot, el sabotaje, la huelga general, etcétera. Cuando tú lees esos textos de ese sindicalismo revolucionario, te das cuenta que es un modelo que a los anarquistas no le va a ser ajeno, pero que a los socialistas le va a costar muchísimo más aceptar. Luego hay otra figura importante. Lo que pasa es que, para mi gusto, ha sido sobredimensionada en lo que ha sido el sindicalismo revolucionario, que es George Sorel. Porque George Sorel tiene una evolución política muy curiosa. Él pasa de ser un monárquico y un reaccionario a vincularse al movimiento obrero. Básicamente lo que consideraba Sorel, que era el sindicalismo revolucionario, era una concepción ideológica distinta al socialismo, al anarquismo, al marxismo, etcétera. Le da un contenido político propio, es decir, el sindicalismo es una ideología más. Y luego se le ha desfigurado bastante alrededor de lo que ha sido la violencia, etcétera, lo cual ha ubicado a Sorel, yo creo que de forma malintencionada también, en los orígenes también del fascismo, etcétera. Pero lo que sí creo, sinceramente, es que tanto que Sorel está sobredimensionado en lo que es los orígenes del socialismo, y los que están infravalorados son los verdaderos fundamentadores del sindicalismo revolucionario, que serán Pelloutier y Tortelier. De hecho, la CGT, que en ese primer momento adquiere la forma del sindicalismo revolucionario y que será el reflejo que la CNT tendrá en su congreso fundacional en 1910, de hecho la CNT está a punto de llamarse CGT, en las actas del congreso de 1910 así se refleja, estas personalidades al final acabarán vinculándose a la Asociación Internacional de Trabajadores con el tiempo y formarán parte de un grupo que se saldrá de la CGT original, que estará o pasará más a ser un organismo más controlado por los comunistas, y fundarán la Confederación General del Trabajo Sindicalista Revolucionaria, cuyo uno de sus máximos pensadores y dirigentes será también Pierre Besnard, que será otra figura muy importante también en la Guerra Civil Española, porque será ese enlace que tendrá la CNT con el internacionalismo proletario libertario del momento. Este es un primer acontecimiento. La Carta de Amiens es fundamental para entender el origen del sindicalismo revolucionario y lo que será la CNT a partir de 1910. El otro acontecimiento del que también tendrán noticias los libertarios españoles es el Congreso de Ámsterdam de 1907. Un congreso en el que se habla también del sindicalismo y donde hay un debate muy interesante entre Pierre Monnat y Enrico Malatesta sobre la importancia o no del sindicalismo dentro del movimiento obrero. Aquí también ha habido una desfiguración, porque Malatesta no es un antisindicalista, como se ha querido mostrar. Malatesta lo que consideraba es que el sindicalismo es muy importante, pero no es la única vía que el anarquismo tiene que tener para el avance ideológico, frente a Pierre Monnat, que sí apuesta por el sindicalismo como la vía fundamental del movimiento obrero, la vía donde se tienen que afiliar los anarquistas, y que ese sindicalismo sea la base de la sociedad del futuro, que eso es lo que no lo ve tanto Enrico Malatesta. Estos dos debates, que se dan tanto en la Carta de Amiens de 1906 como en el Congreso de Ámsterdam de 1907, son fundamentales para entender el nacimiento de la CNT en 1910 y por qué la CNT adquiere los principios del sindicalismo revolucionario en 1910. A diferencia de la apuesta que estaban realizando los partidos socialdemócratas de las primeras décadas del siglo XX, a diferencia del pliegue de los sindicatos y otras organizaciones a la dirección del partido, a diferencia de ese nadar entre aguas, el sindicalismo revolucionario quiso alejarse de los juegos del parlamentarismo liberal, identificando que la explotación y la dominación estaban en el plano económico, en esa lucha entre capital y trabajo. El sindicalismo revolucionario ofrecía una herramienta de enfrentamiento en el mismo terreno donde se daba la explotación, rompiendo la baraja de las teorías del contrato social del liberalismo, de la mediación neutral de los gobiernos, del entendimiento democrático entre partidos. En lugar de delegar esa lucha en un partido mediante el voto, en lugar de contemporizar en aras de la futura conquista de los cielos parlamentarios, El sindicalismo revolucionario modernizó las tradiciones de lucha y protesta de los pobres. Les dio coordinación, organización y fuerza, sin aceptar la mediación de terceros. De esta forma, la acción directa es la acción no mediada, en la que los propios trabajadores mantienen en todo el momento el control de sus luchas. Estas prácticas de acción directa, con la demostración de fuerza del músculo de las organizaciones obreras, resultó ser terriblemente eficaz y desconcertante para la patronal, que veía cómo perdían efectividad de un plumazo todos los mecanismos de regulación que los estados habían puesto a su disposición. Has mencionado diferentes principios metodológicos de métodos de lucha, como bueno, la acción directa, el sabotaje, la huelga. Concretamente, ¿en qué consiste, por ejemplo, la acción directa? Y sobre todo, ¿qué relación tiene con ese antipoliticismo, esa no supeditación a intereses ideológicos, parlamentarios, de partido u otras plataformas que estaban digamos, surgiendo también en aquella época en Europa? Mira, hay dos principios que han sido completamente malinterpretados y te diría hasta manipulados a lo largo de la historia del movimiento obrero. Uno es la acción directa y otro es la propaganda por el hecho, que ambos se han intentado vincular a la violencia, al terrorismo, etcétera. Muy lejos de la realidad todo lo que se ha dicho. La acción directa es todo lo contrario a la acción delegada. Lo que pretende la acción directa es que los trabajadores directamente negocien o intenten plantear a la patronal las mejoras para la clase trabajadora, sin que ningún intermediario, ya sea político o ya sea estatal, medie en esa negociación. La acción directa desde el principio es la base general del sindicalismo revolucionario, y así lo adquirirá también la CNT. ¿Por qué los socialistas no están de acuerdo con ese movimiento? Porque los socialistas sí creen en organismos intermedios de participación donde le dan voz y voto a organizaciones políticas, al Estado, etcétera, o a representantes estatales para llegar a acuerdos sobre las condiciones de los trabajadores. Los anarquistas no están de acuerdo con ese modelo de organización. Cuidado, esto no quiere decir que no estén de acuerdo con la negociación. No es verdad. Los anarquistas parten, también los libertarios dentro del movimiento obrero, de que tiene que haber una negociación y que las condiciones de la clase trabajadora tienen que ser lo mejor posible dentro de la sociedad que en ese mismo momento ellos están viviendo, aunque tengan una aspiración revolucionaria de una sociedad distinta en el futuro. Si no, hubiese sido imposible conseguir las 8 horas de trabajo, que por ejemplo en España es la CNT, la organización que la dinamiza tras la huelga de la canadiense en 1919. Y ese es uno de los mejores ejemplos de acción directa. Los trabajadores se ponen en huelga, hay una presión sindical en la calle y por parte de los, podemos decir, dirigentes de la CNT del momento, como Salvador Seguí, de presión hacia el propio gobierno o hacia la patronal de que se tiene que aprobar las 8 horas de trabajo, y al final una delegación de la CNT se desplaza de Barcelona a Madrid, negocia con el ministro y se aprueba por decreto las 8 horas de trabajo. Ahí no ha intervenido ningún político, sino directamente la lucha de los trabajadores directamente ha provocado que el gobierno ceda en sus pretensiones. Aquí siempre hay un debate entre los propios historiadores cuando se habla de hasta qué punto el sindicalismo revolucionario y la acción directa han posibilitado la mejora de la clase trabajadora. Yo creo personalmente que sin el sindicalismo revolucionario y sin la acción directa hubiese sido muy difícil que se hubiesen llegado a los acuerdos y a las mejoras de la propia clase trabajadora. Por un ejemplo muy claro, la UGT también estaba por la jornada de 8 horas de trabajo, pero la UGT participaba del Instituto de Reformas Sociales, que era un organismo creado por el gobierno en el cual se debatía o cada vez que había un conflicto laboral, estaban luego las comisiones de reformas sociales en cada lugar, en cada población, las mejoras de la clase trabajadora, había intermediación, etcétera. Pero es a partir de la huelga de la canadiense de 1917, o por lo menos lo podemos marcar en ese ciclo revolucionario sindical que se hable con la huelga de agosto de 1917 y se cierra con la dictadura de Primo de Rivera, Cuando la jornada de trabajo de 8 horas se aprueba por esa delegación de la CNT tras la huelga de la canadiense, si investigamos pueblo a pueblo, investigamos ciudad a ciudad, nos damos cuenta que todas las sociedades obreras, ya sean de la CNT o de la UGT, comienzan a reclamar en sus sectores el cumplimiento de la ley y de la legislación de las 8 horas de trabajo. Es decir, es la acción directa la que ha precedido a que posteriormente todas esas sociedades, muchas de ellas no vinculadas a la CNT, pidan que se cumpla la legislación de las 8 horas de trabajo. Porque lo que se ha hecho es aprobar un decreto ley, pero luego los patronos no tendían a cumplir los acuerdos que se había, a cumplir la legislación. Una cosa que, por ejemplo, también sucede ahora, ¿no? Hay una legislación laboral, pero hay una parte de los empresarios que no la cumple. Entonces son los sindicatos los encargados en recordar que tiene que cumplir la legislación laboral. La acción directa es eso. Es todo lo contrario a la acción delegada, y es que los trabajadores directamente toman las riendas de lo que son las negociaciones. En medio hay movilización, hay huelgas, hay sabotajes, hay boicot, etcétera, a los productos o a las fábricas o a la patronal del momento para poder conseguir la mejora de la clase trabajadora. No hay intervención de partidos políticos, no hay peticiones expresas a los partidos o a los políticos del momento para que eso lo eleven a ley, sino que son los propios políticos los que dicen al final hay una movilización en la calle y se tiene que negociar con los propios trabajadores. Es decir, la acción directa no tiene nada que ver con la violencia gratuita. Tenía Erich Hobsbawm, que bueno, por otro lado, en el caso concreto español no creo que tuviera que decir cosas muy interesantes, pero bueno, tenía un término que creo que era que encaja bastante bien, que es la negociación colectiva mediante la revuelta, ¿no? Precisamente esa presión sindical en la calle, o bueno, el ejemplo claro que has puesto de la huelga de la canadiense, ¿no? Es decir, hay una expulsión, un despido de unos trabajadores, rápidamente esto se va creciendo, ¿no? Y se plantea una huelga general, hay un sabotaje, un cortes de luz y demás, y esta presión es la que obliga, ¿no?, que al final la patronal, ¿no?, se tenga que sentar a negociar, o incluso el gobierno, ¿no? Es decir, eso sería. Efectivamente, eso es la acción directa. No se puede definir mejor. Y ojo, eso no solo el sindicalismo revolucionario y luego el anarcosindicalismo, se puede también ver cuál es la diferencia entre uno y otro, no solo lo lleva al campo laboral, sino que también lo lleva al campo social. Hubo huelga de inquilinos, por ejemplo, y hubo un sindicato de inquilinos de la CNT. Lo que querían era, a través de esa movilización, conseguir esa mejora para la clase trabajadora. Es una presión directa. No hay un intermediario, ¿no? Y creían que el sindicalismo, evidentemente, era la mejor herramienta para poder conseguir esas mejoras. ¿Qué importancia tenía la huelga general como método de lucha dentro del sindicalismo revolucionario? Pues la tenía toda, porque para los sindicalistas revolucionarios la huelga general era como el recurso que tenía que posibilitar, por una parte, un movimiento revolucionario, y por otra era como la mejor arma de presión. También se ha sobredimensionado el concepto este de la huelga general, como que se llamaban a huelgas generales improductivas, o que estaban todo el rato en huelga general y no veían otra vía. No, se veían otras vías, pero claro, la huelga general era la mejor herramienta. Eso le llevaba, por ejemplo, a discusiones y debates con los socialistas. Para los socialistas la huelga general era como el último recurso, y para los libertarios no. Para los libertarios la huelga general era el recurso más efectivo. Y de hecho, prácticamente la historia le da la razón, porque los lugares donde las huelgas generales fueron generales de verdad, o los sectores donde fueron generales de verdad, sí consiguieron avances y mejoras en las condiciones de los trabajadores, ¿no? Por lo tanto, la huelga general, dentro del ideario libertario, está muy presente como una de las mejores herramientas, mucho antes incluso de que el sindicalismo revolucionario tuviese esa eclosión. De hecho, el periódico en el que escribía Francisco Ferrer Guardia se llama La Huelga General, y se llama por algo así. Sí que había una visión de que era el método más efectivo y la herramienta que mejor podía utilizar la clase trabajadora. Por ejemplo, hay un dato: cuando se celebró el primero de mayo en España, por ejemplo, el Partido Socialista y la UGT lo celebraron no el 1 de mayo, sino el 4 de mayo, porque era domingo y no trabajaban. Entonces convocaron una manifestación donde llevaron unas reivindicaciones, etcétera. Los anarquistas no lo veían así y convocaron huelga general el 1 de mayo de ese año, creo, si no recuerdo mal, 1890, si no me falla ahora la memoria, 1891, no lo recuerdo exactamente. Pero los anarquistas sí convocaron huelga general el propio 1 de mayo, que era un día de diario y era un día laboral. Por lo tanto, para los anarquistas, el concepto de huelga general, Chicago, por ejemplo, también fue una huelga general, sí, lo que dio paso al 1 de mayo, el concepto de huelga general es fundamental. En algunos casos, incluso, ese proceso de huelga general sí que ha llevado en algunos lugares a transformaciones revolucionarias, como por ejemplo en la Rusia de febrero de 1917, la caída del zar está precedida por una huelga general. La huelga general que se convoca en España en agosto de 1917 provoca una crisis de gobierno tremenda que durará durante años. Ahí también participa, por ejemplo, la Unión General de Trabajadores. Y la historia es rica en ejemplos. Incluso cuando se propuso, tras la sublevación de Jaca en 1930, que será el precedente más inmediato de la proclamación de la Segunda República, los políticos republicanos llegan a un entendimiento con los anarquistas donde en el momento de que los militares se subleven para traer la República a España, la CNT tiene que convocar huelga general. Si hay un golpe de Estado, como se ve en todos los periódicos anarquistas previos al golpe de Estado de julio del 36, se tiene que convocar huelga general. Es decir, era un recurso que el sindicalismo utilizaba de forma frecuente como arma de lucha. Como arma, además, para pararlo todo. Aprovechando que has mencionado el 1 de mayo, para recordar un poco a los oyentes que precisamente el 1 de mayo, si se considera festivo de alguna forma, es en buena parte precisamente porque eso, desde la convocatoria, ¿no?, en Chicago, en Estados Unidos, ¿no?, creo que fue en 1886, ¿no?, que hicieron como una proclama o con un año de antelación o algo así, ¿no?, diciendo que si para el 1 de mayo del año siguiente no se reduce la jornada a 8 horas, pues plantearemos una huelga general y demás, ¿no?, que después de todo lo que sucedió, ¿no?, los mártires de Chicago y demás, que año tras año tras año tras año se siguió convocando huelga general el 1 de mayo, es decir, que hoy se considera como un día festivo, ¿no?, o la gente lo percibe así, pero que no es ninguna concesión, es decir, que al final es una fecha, ¿no?, que tradicionalmente se convocó a huelga general sí o sí, año tras año, vamos. En este sentido, ¿qué importancia tiene el principio de solidaridad intergremial en este modelo de sindicalismo? Es decir, que una huelga o que una lucha particular en un local, en un lugar concreto o en una empresa concreta se expanda, ¿no?, hacia toda una ciudad, hacia todo un ramo de la industria. Es decir, ¿qué importancia tenía en el sindicalismo ese principio de solidaridad? Lo tenía todo en el sentido de que para el sindicalismo revolucionario, para que una huelga fuese efectiva, tenía que alcanzar a todos los sectores y no solo al sector implicado. Es decir, si los obreros de la construcción tienen un problema sindical, ellos se van a poner en huelga, pero van a apelar a la solidaridad de otros sectores para que también se pongan en huelga en solidaridad con ellos mismos. O si hay un problema social, como te hablaba antes de la huelga de inquilinos o de cualquier otro problema que pudiese surgir a nivel social, son los propios sectores laborales los que dicen: no, nos vamos a poner en huelga en solidaridad con una cuestión que nos parece justa y de avance para la clase trabajadora. Si no existía esa solidaridad intergremial o esa solidaridad entre los propios trabajadores, difícilmente ese concepto de huelga general de verdad, se podía llevar a cabo. Evidentemente, para los anarquistas, el problema de un trabajador era el problema de todos los trabajadores. Y como dijo Salvador Seguí en el Ateneo de Madrid en 1919, el problema que tiene la clase obrera, y lo dijo literalmente, el problema que tiene la clase obrera en Cataluña y el problema que tiene la clase obrera en Madrid es uno, es el capitalismo. Entonces, mientras el capitalismo impere, la clase obrera tiene que estar unida, ¿no? Siempre se hace una apelación a la unión de los trabajadores para que las reivindicaciones y las movilizaciones que ellos protagonicen sean efectivas. Es decir, para los anarquistas, las huelgas sectoriales tienen sentido porque participan de ellas, pero la pretensión que tenía ese sindicalismo revolucionario es desde luego hacer una huelga o una movilización a nivel general, que alcanzase incluso a sectores que no tenían esa conflictividad en el momento. En algunos momentos históricos lo consiguieron, desde luego. La base indiscutible de la fuerza del sindicalismo revolucionario era sin duda la solidaridad, el apoyo mutuo. Para que los problemas o el despido de una decena de obreros llevase inmediatamente al enfrentamiento de los patronos a protestas, sabotajes y huelgas masivas, era necesaria esa solidaridad intergremial, más allá de los intereses particulares e inmediatos. Era necesario ser consciente de que todas las luchas eran la misma lucha. Para lograr que de un conflicto local se terminasen derivando en mejores condiciones efectivas para otros colectivos, era necesario generalizar las luchas. Para que ningún trabajador se sintiese solo ante los patronos, era necesario hacer efectiva esa fuerza una y otra vez. Para que las huelgas tuviesen éxito, era indispensable la solidaridad del resto de trabajadores, mediante cajas de resistencia, bancos de alimentos, o por el sencillo gesto de poner un plato de comida más en la mesa. Pero para que el sindicalismo revolucionario fuese efectivo, era también necesario contar con la participación e implicación de la inmensa mayoría de los trabajadores. En este sentido, fábricas y barrios eran auténticas comunidades sociales en las que existían una serie de principios básicos compartidos, donde las reglas de la reciprocidad estaban por encima de los intereses individuales, y donde los desleales a estos principios eran increpados y rechazados socialmente. En este caso es paradigmático el ejemplo que has puesto antes de la huelga la canadiense, ¿no? Que, como decía antes, comenzó con la expulsión de, no sé si una decena o unas decenas de trabajadores, ¿no? Y se fue, digamos, por la solidaridad, ¿no? Rápidamente expandiendo hasta el punto de que se paralizó la ciudad entera, ¿no? Con primero cortes de luz tanto en la canadiense como en la otra empresa que se encargaba, se cortaron los transportes, ¿no? Y llegaron, el enfrentamiento directo con la policía, el ejército, la intervención del gobierno, esa delegación que, como nos has comentado, que fue a Madrid a decir que no se frenaba la huelga hasta que no se declarase la jornada de 8 horas para todos los trabajadores, y todo había comenzado simplemente con el despido de unos trabajadores en la empresa de la canadiense, ¿no? De eléctrica, vamos. Sí, la canadiense, digamos, es paradigmática porque el final de la huelga es favorable al sindicalismo, es decir, al final la patronal cedió, el gobierno cedió, y de hecho la victoria de los trabajadores en la huelga de la canadiense es lo que ya pone en alerta a la clase política y a la clase patronal del momento de que el anarcosindicalismo hay que frenarlo, porque se está haciendo cada vez más fuerte, y todos los ecos que vienen de Rusia en aquel momento, independientemente luego de los debates internos que tendrá el movimiento obrero sobre la revolución rusa, etcétera, pero claro, todo lo que llega de Rusia, de que ha habido lugares donde han estallado revoluciones, en Rusia, en Alemania, en Hungría, etcétera, eso ya pone en alerta a la clase patronal de o se frena al movimiento obrero o tenemos un grave problema porque cada vez es más poderoso, ¿no? Ahí está el origen del pistolerismo de los años de finales de la década de los 10 y principio de la década de los 20. Pero ojo, la huelga de la canadiense, modelos como la huelga de la canadiense, se dieron a lo largo de la historia del movimiento obrero en aquel primer tercio del siglo XX muchísimos. A inicios del siglo XX, 1902, hay un ciclo huelguístico en el que también son este tipo de huelgas. Así, para que quede un poco claro a los oyentes, las huelgas no eran como se hacen ahora, de que tú pides una petición anterior y empiezas a calentar los motores de lo que va a ser una huelga y luego hay una manifestación, etcétera. No, eran huelgas salvajes. El directamente decía así que no reduces la jornada de 12 a 10 horas. mañana no viene nadie a trabajar y se va a impedir la entrada a los esquiroles en los centros de trabajo. Es decir, es lo que se llama la huelga, una huelga salvaje. En ese sentido hubo muchas. Lo que pasa es que la de la canadiense es que fue tan general que ya no solo afectó a los sectores laborales, sino también a los sectores sociales, hubo movilización de mujeres, etcétera. Y hay un movimiento huelguístico en Barcelona entre 1918 y 1919 que llevó a esa aprobación de la jornada de ocho horas de trabajo. Jornada de 8 horas de trabajo que efectivamente luego en 1931 Largo Caballero, como ministro de Trabajo, también aprobó dentro de las estructuras políticas de la República, pero que previamente es previo. La concesión de las 8 horas de trabajo es previo a la proclamación de la República desde 1919. Y como te decía anteriormente, es curioso que los distintos sectores laborales, cuando hice mi tesis doctoral sobre el movimiento obrero en Alcalá de Henares, me resultaba curioso que a partir de esa victoria de la canadiense, todas las sociedades obreras, por ejemplo de Alcalá de Henares, empezaron a reivindicar la jornada de trabajo de 8 horas, porque ya hay una legislación que les ampara. Entonces lo que están pidiendo al patrono es el cumplimiento de la ley. Sí, y además, bueno, continuando en esta época, en estas digamos, década de los 10 en adelante, recuerdo además, enlazando con ese principio de la acción directa que nos has comentado antes, bueno, eso es que nos has comentado, ¿no? De en lugar de una huelga, estar preparándola, calentándola, diciendo para tal fecha una huelga, pidiendo permisos a Interior y demás, se hacía directamente. Y es que estoy recordando una carta de un alcalde de una ciudad, no recuerdo cuál exactamente, bueno, que era una carta al gobernador, ¿no? Al gobernador civil de turno, y quejándose precisamente, bueno, en los primeros años de la CNT, quejándose precisamente de eso, ¿no? Decía, es que no podemos hacer nada. Los trabajadores directamente se ponen en huelga sin avisar a nadie, sin decir a nadie, ¿no? Y no admiten ningún tipo de mediación, ningún tipo, o sea, son ellos los que directamente quieren negociar, ¿no? Y se quejaba de eso el alcalde al gobernador, decir, no podemos parar esto, ¿no? Claro, la diferencia con la UGT, y ahí hay una disputa muy fuerte entre los dos modelos sindicales, es que la UGT sí participaba de las juntas de reforma social, las juntas locales de reformas sociales. Entonces, en esas juntas sí que, pues si había una huelga, el sindicalismo lo notificaba, había una primera negociación entre los representantes de los trabajadores y los representantes de la patronal, con participación municipal, en este caso, dentro de esas juntas, que formaban parte del Instituto de Reformas Sociales, y si había acuerdo, oye, pues mira, los trabajadores piden un aumento de salario de 2 a 3 pesetas y los patronos conceden 2,25 y en medio de las negociaciones al final se quedan 2,75. Los representantes sindicales lo firmaban y no había huelga. Si no lo firmaban, pues podían ir a la huelga. La CNT no funcionaba así porque no iba a esa junta local de reformas sociales y lo que decía, queremos un aumento de 3 pesetas. El patrono no quiere, nos ponemos en huelga. Y intentaba que esa huelga fuese general a todo el sector y luego a los distintos sectores. Claro, los lugares donde el anarcosindicalismo era poderoso, esto funcionaba, como Cataluña, Valencia, parte de Aragón, etcétera. En Madrid, hasta ya la década de los 30 con la República, la CNT no tiene tanta influencia y es la UGT la que dinamiza ese movimiento. Pero ojo, muchos libertarios están metidos en la UGT, en Madrid. Entonces, en los debates que hay dentro de los sindicatos, siempre están los dirigentes sindicales o una parte de sus afiliados que dicen, sí, vamos a las negociaciones, pero siempre aparece alguno que dice, no, la negociación no está. Ahí están los libertarios, que se han metido en las sociedades obreras de su sector laboral, porque tienen conciencia de clase, pero no han podido desarrollar una estructura propia de la CNT y se meten ahí e intentan desde dentro del propio sindicalismo socialista variar la estructura y la propia dinámica que llevaban los dirigentes sujetistas. En este sentido, ¿qué significado tiene que la CNT se estructurase en torno al concepto de sindicato único? ¿Qué relación tiene con estos principios de solidaridad intergremial y qué beneficios traía esa nueva estructuración, de esa ruptura, digamos, con las antiguas sociedades gremiales de oficio y que se agrupasen en un mismo ramo productivo? El sindicato único lo que significa es que la CNT, cuando lo aprueba, primero en el Congreso de Sants de 1918 de la regional catalana y luego extensivo en el Congreso de la Comedia en Madrid en 1919, la CNT se convierte en el sindicato más moderno de Europa, porque hasta ese momento la organización sindical, tanto española como europea, es la sociedad obrera y la sociedad obrera de oficio. Si yo soy albañil, estaré en la Sociedad de Obreros Albañiles. Pero si tú eres estuquista, estarás en la Sociedad de Obreros Estuquistas. Si el otro es zapatero, estará en la Sociedad de Obreros Zapateros. Los tachueleros, en la de los tachueleros. Lo que dice la CNT en ese momento es, bueno, si todos pertenecen a un mismo ramo, al ramo de la construcción, al ramo del calzado, al ramo de la gastronomía, etcétera, ¿por qué no se constituyen sindicatos únicos de esos ramos? Porque todas las pretensiones que se reivindiquen van a ser más extensivas. Y eso es lo que aprueba la CNT en 1918 en Sants y en 1919 en el Congreso de la Codemedia. El sindicalismo se hace más fuerte, porque ese concepto de sociedad obrera de oficio desaparece y se constituyen en sindicatos únicos. En muchas ocasiones no aparece la terminología CNT, aparece en la documentación sindicato único. Eso ha llevado muchas veces a confusión y decir, no, pero esto no es la CNT. Sí, eso es la CNT, porque la UGT no funciona todavía como sindicatos únicos. Posteriormente lo irá implementando e irá haciendo federaciones, por la Federación de Edificación, la Federación de Gastronomía, etcétera, pero lo irá implementando a largo plazo. La CNT es la primera organización que lo hace. Esto también viene a aventurar que la UGT, evidentemente, es una organización sindical que tuvo mucha fuerza dentro de la clase trabajadora, pero le costó mucho más adaptarse a algunos sectores que en la CNT, o y en algunos lugares, que la CNT lo hizo previamente. Eso hace a la CNT una organización, yo creo, más dinámica, más pragmática a la hora de conectar con la clase trabajadora, y esa es la razón por la que la CNT fue un sindicato mayoritario. O sea, no me vale esas hipótesis de que la CNT es una organización que estaba fuera de la realidad, porque entonces no hubiese pasado de ser una anécdota en la historia. Y sin embargo estamos hablando de un sindicalismo que tuvo vigencia y fuerza hasta el 1 de abril de 1939 de forma oficial, y luego incluso en la resistencia antifranquista ya con otros principios, ¿no? Pero bueno, la organización del sindicato único lo que hace es que la CNT en ese momento se convierta en una de las estructuras sindicales más modernas de Europa. Y sobre todo la CNT, y esto sí que viene a cuento porque hay que distinguir entre lo que es sindicalismo revolucionario, anarcosindicalismo y sindicalismo anarquista, que son tres concepciones distintas, aunque muchas de ellas se van nutriendo una de otras, ¿no? La CNT empieza siendo una organización sindicalista revolucionaria. Y al final se declara anarcosindicalista porque lo que hace es, dentro de del sustrato del sindicalismo, va a meter la ideología anarquista de funcionamiento. Pero ojo, la CNT no es una organización anarquista, porque a la CNT pueden pertenecer todos los trabajadores, sean o no sean anarquistas. Eso es diferencia, por ejemplo, de la FOR Argentina. La Federación Obrera Regional Argentina es una organización sindical anarquista, y como organización sindical anarquista solo permitía la afiliación de los anarquistas. Un socialista no se podía afiliar a la FORA, un socialista sí se podía afiliar a la CNT. Y el sindicalismo revolucionario, digamos, ahí abarcaba todo. Lo que intentó el sindicalismo revolucionario es aglutinar a todas las tendencias, que cada uno se dejase la ideología en la puerta y todos actuasen al unísono dentro del movimiento sindical para hacer el movimiento sindical un ente poderoso y propio. Eso al final fue perdiendo peso, porque por ejemplo la CGT francesa, que era como el ejemplo del sindicalismo revolucionario, con el estallido de la Revolución Rusa y el creciente poder del Partido Comunista francés, al final fue arrastrada hacia las posiciones del comunismo del PCF, y eso hizo que otros sectores que no estaban de acuerdo con esa opción siguiesen en otro modelo, que era la CGT sindicalista revolucionaria. Pero también hay una diferencia en eso. Sin embargo, el anarcosindicalismo de la CNT, ese anarcosindicalismo de Sanz, ese anarcosindicalismo del Congreso de la Comedia, estructura los sindicatos únicos y consigue que el movimiento obrero libertario se convierta en uno de los más modernos de Europa. We'll be right back. En cualquier caso, para que este modelo fuese efectivo, ¿no? Para que tuviera fuerza, se necesitaba, ¿no? Que hubiese una afiliación y una militancia masiva, ¿no? En este sentido, se aplicaba toda esa fuerza para presionar a la patronal, pero también para presionar a los propios obreros. Es decir, estamos hablando también de la persecución de los esquiroles, por ejemplo, de cobrar las cuotas, ¿no? De cobrar las cuotas del sindicato, cobrarlos en las propias fábricas, ¿no? Es decir, y se consiguió esa masividad hasta el punto de que, bueno, un ejemplo creo que es también bastante válido, cogiendo el ejemplo de la canadiense y los años posteriores, ¿no? Hubo una huelga patronal, ¿no? Y demás, la patronal, para volver a readmitir a los despedidos, les pedía que rompiesen el carnet de la CNT o que entregasen el carnet de la CNT, ¿no? Eso a mí me dice una cosa, y es que entonces quiere decir que todo el mundo estaba afiliado. Claro, o sea, lo que pretende el anarcosindicalismo o el sindicalismo revolucionario, lo que pretende es que los trabajadores vean en el sindicato la necesidad de estar afiliados a él. Entonces el sindicato tiene que ser una herramienta para el propio trabajador, algo que le valga, algo que sea un vehículo para su propia mejora. De ahí que estar afiliado a un sindicato te repercuta no solo en el nivel colectivo, sino también al nivel individual. Es decir, yo es que me beneficio de estar afiliado a un sindicato. El hecho de yo estar en este sindicato hace que las medidas de mejora que vaya a conseguir me va a repercutir a mí y al resto de mis compañeros. Por ejemplo, los sindicalistas lo que pretendían, y eso lo hacían en las bolsas de trabajo francesas también, era que si un patrono necesitaba trabajadores, recurriese a las bolsas de trabajo que existían en los sindicatos para que contratase a trabajadores sindicados, no a trabajadores que viniesen sin un carnet sindical. Y eso no quiere decir que fuese una afiliación obligatoria, porque no hay una obligatoriedad de afiliarte a un sindicato, pero sí una recomendación de es mejor que estés dentro del sindicato a que estés fuera. Fuera del mismo. Lo de las cuotas, lo mismo, o sea, para ellos la solidaridad, esa solidaridad intergremial de la que hablabas antes, también pasa por una solidaridad económica. Si hay un sector laboral que está en huelga, el resto de trabajadores del resto de sectores que sí están trabajando hacen colectas, una caja de resistencia, para que esos trabajadores soporten la presión de la patronal. Pero claro, en una huelga, las huelgas no son sencillas. O sea, la huelga es cuando tú ya le das un ultimátum a la patronal. La patronal puede no ceder nunca, pero tú te puedes quedar sin trabajo. Entonces tú tienes que resistir de alguna forma. Y quieras o no, a nivel económico, entre la patronal y los trabajadores, el nivel económico de la patronal es mejor que el de los trabajadores, puede resistir más. Por eso el sindicalismo crea también esas cajas de resistencia a través de la solidaridad de los distintos trabajadores. Ojo, solidaridad que ya trasciende incluso las propias fronteras nacionales. La internacional, por ejemplo, servía para eso, para que trabajadores de otros países se solidarizasen con las movilizaciones de los trabajadores de otros lugares, ¿no? El sindicalismo revolucionario en ese sentido no es una concepción nacional del sindicalismo, es una concepción internacionalista, con lo cual le hace un movimiento mucho más poderoso. Profundizando más en esta musculatura obrera, bueno, ya que has mencionado lo de las bolsas de trabajo, pues recordar un poco a los oyentes para que entiendan un poco mejor de qué estamos hablando, y como has comentado antes, lo de la acción directa, que la patronal, cuando necesitaba un trabajador acudiese a las bolsas de trabajo de los sindicatos, no era porque hubiese una ley al respecto, sino precisamente porque los sindicatos, ¿no? con esa fuerza les obligaban, ¿no? Había esa coacción. Porque, bueno, en el fondo estamos hablando de lucha de clases, ¿no? Es decir, había esa coacción hacia la patronal a obligarles a contratar a los afiliados, ¿no? A los que estaban en sus propias bolsas de trabajo. Eso es, y lo hacían según sectores. O sea, aquí sí que no hay una ley general. Hay una ley general en la República. En la República sí que desde el Ministerio del Trabajo se obligaba a los patronos a contratar a gente que es algo que a los patronos le horrorizaba, o sea, no querían esa obligatoriedad. Evidentemente ahí quien sale más beneficiada es la UGT, porque en el ministro de Trabajo es Largo Caballero, que no dejaba de ser un sindicalista de la UGT. Pero cuando las sociedades obreras o los sindicatos únicos posteriormente comienzan a negociar con los patronos, una de las garantías que se quiere reservar es que contraten a personal sindicalista, y por por eso también, en la misma negociación en la que hemos aprobado la subida salarial en la fábrica X y hemos aprobado la disminución de la jornada laboral en esta fábrica X, si se despide, si se necesita personal obrero, aquí está la lista del sindicato único de la gente que está en paro y tú tienes que contratar. Así funcionaba. Esa era la solidaridad que también, y se lo imponían a la clase trabajadora, claro, tú, a la clase patronal, y la clase patronal firmaba ese acuerdo. Tenía que cumplirlo. Si no lo cumplía, pues entonces había otra vez conflictividad. Claro, en este sentido, bueno, digo porque estamos viviendo ahora unos tiempos totalmente contrarios, ¿no? En el que se está hablando continuamente de flexibilidad, ¿no? En ese sentido, claro, en este caso era el contrario. Bueno, leyendo, pues memorias, ¿no? De narcosindicalistas de la época, ¿no? Bueno, pues recuerdan cómo, de hecho, iban precisamente incluso a las obras, ¿no? Y se presentaban, ¿no? A la fábrica y demás, y cogían y decían, necesitas 4 o 5 trabajadores más, ¿no? Y el patrón decía, no los necesito, y ellos decían sí, y vamos a venir a final de mes para que le pagues el salario, ¿no? Es decir, existía, digamos, esa fuerza en esta musculación obrera para incluso imponer de alguna forma hasta esto a la patronal, ¿no? Efectivamente. O sea, es el mundo al revés. Claro, hay una diferencia, o sea, hombre, a veces es duro decirlo, ¿no? Pero es verdad, yo a los alumnos también se lo he contado muchas veces. La diferencia entre antes y ahora es que antes existía una conciencia obrera muy fuerte. O sea, el sentimiento de solidaridad, de pertenencia a la clase trabajadora en la que tú estabas vinculado, tus espacios de sociabilidad, tu simbología, etcétera, todo eso era un elemento de unión. Hoy eso se ha perdido. Se ha perdido, bueno, por razones varias, muchos años de dictadura, muchos años de desmovilización, pero claro, esa es la gran diferencia. A mí me sorprendía, por ejemplo, ver bases laborales de los años 30 o de los años 20 de algunos sectores que eran más avanzadas que las que hay ahora, por ejemplo, independientemente de la situación, ¿no? Porque sin hacer muchas veces comparaciones históricas son injustas, ¿no? Por la situación en la que se movían, pero desde luego ver, yo qué sé, en el año 37, ya en plena guerra civil, unas bases laborales de la CNT y de la UGT en el sector de los camareros, donde se pedía una jubilación a los 55 años, decías, hombre, pues me parece que si en el año 37 los trabajadores pedían jubilarse a los 55 años y estamos en el 2016 y están en los 67 y subiendo, pues no es que ahora estemos mejor, vamos, o por lo menos la reivindicación del año 37 es mucho más agresiva o más optimista que las que ahora mismo estamos manejando, ¿no? Sí, quizás la palabra adecuada sí pueda ser agresiva, pero precisamente porque había una fuerza detrás, ¿no? Eso sí que es quizás uno de los principios también de ese sindicalismo revolucionario, luego anarcosindicalismo, ¿no? Esa fuerza que permitía el, digamos, que no fuese una negociación sobre la nada, ¿no? En una mesa, sino que tenemos toda esta gente en la calle, estamos todos nosotros en la calle y podemos imponer, ¿no? O coaccionaros para que hagáis estas cosas, ¿no? En ese sentido, por eso también estamos hablando de un sindicalismo muy pragmático, ¿no? Pero precisamente porque se podía hacer porque había esa fuerza detrás. Sí, pero incluso a veces la UGT también estaba en esa línea. O sea, tú ves las bases o las reivindicaciones que la propia UGT a veces planteaba y está muy cercana. De hecho, hay sociedades obreras de la UGT o sectores de la UGT que en la década de los 30 se ven arrastradas también hacia la acción directa porque ven que pierden influencia dentro de la clase trabajadora y al final adoptan la modalidad del anarcosindicalismo sin perder su propia esencia ideológica. Claro, ellos son la UGT, ¿no? Pero es que si no perdían influencia y perdían fuerza, ¿no? O sea, la UGT también está metida en ese marasmo. Y la CNT, por ejemplo, cuando hacía llamamientos constantes a la UGT, que los hacía de unificación, no de unificación, pero sí de unión obrera, de unión revolucionaria, etcétera, siempre decía lo mismo, ¿no? Una cosa son los trabajadores afiliados a la UGT y otra son los dirigentes de la UGT. Lo que siempre decía la CNT es que la UGT se tenía que alejar del Partido Socialista, ¿no? Pero la respetaba como organización sindical porque también estaba en las breas obreras y en las que muchos sectores laborales llegaban a acuerdos puntuales para la movilización. También tenían sus más y sus menos, evidentemente, entre las dos organizaciones porque no dejaban de ser rivales y se disputaban el mismo espacio laboral. Hasta ahora hemos estado hablando de los principios metodológicos, ¿no? De lucha, la acción directa, la huelga, el sabotaje. A nivel estructural, ¿cómo se estructuró la CNT en sus primeros años de vida? Pues se estructura horizontalmente, de arriba abajo. La fuerza de la CNT es el sindicato más básico, el sindicato local, y de ahí va creando una estructura federal de abajo hacia arriba hasta un comité nacional, que es como un órgano, digamos, administrativo, ejecutivo y de gestión, que gestionaría el resto de la organización. Evidentemente no es una estructura centralista, todo lo contrario. Los acuerdos emanan del emanaban de los propios sindicatos, y ese es el funcionamiento. La CNT lo que tenía muy en cuenta, y eso sí lo hace una organización libertaria, es que había que adecuar los medios a los fines. Entonces, si tu finalidad es una sociedad antiautoritaria, una sociedad libre, una sociedad donde no exista una jerarquía, etcétera, tu organismo no puede tener una jerarquía y ser autoritario, porque entonces estarías caminando en la dirección opuesta. Lo que hace la CNT es una estructura, y la FAI también, aunque no sea una organización sindical, pero la FAI también funciona a través de grupos, en este caso específicos. Lo que hace la CNT es tener una organización vertical y antiautoritaria que anticiparía lo que sería la sociedad libertaria en el futuro revolucionario que ellos plantean. Pero es que a nivel más inmediato, porque claro, siempre se pone, no, es que la CNT lo que quería era la revolución. Bueno, sí, quiere la revolución en último término, pero lo que quiere es que los trabajadores tengan condiciones buenas de trabajo. Para que tengan esas condiciones buenas de trabajo, esa organización autogestionaria, horizontal, etcétera, pasa por la propia acción directa. Tú no delegues en nadie tu propia reivindicación, sino que cuenta con tu sindicato, cuenta con tu sector, cuenta con tu organización sindical en su conjunto, y de abajo arriba vamos a conseguir esa reivindicación. Por lo tanto, esa movilización de lo local a lo nacional, para la CNT lo articulaba bien dentro de su filosofía de su filosofía organizativa. La CNT basó su fuerza en la potenciación y perfeccionamiento de tradiciones de lucha que se remontaban al siglo XVIII y estaban incrustadas en la cultura popular, como las marchas del hambre, las amenazas a los propietarios o los sabotajes. Cogió la espontaneidad de las protestas del antiguo régimen y las empujó hacia adelante, dándoles un marco de unidad, de permanencia en el tiempo, unas metas, una organización. Contra de lo que algunos historiadores marxistas han podido interpretar, esta estrategia modernizó esas tradiciones de lucha, las coordinó, ofreciendo una organización de masas fuerte y eficaz que respondía directamente a las necesidades y demandas de la clase trabajadora del momento. Esto supuso un proceso de expansión sindical y de aumento de la militancia basado en la visualización constante de la Confederación, en boicots, huelgas, manifestaciones contra la carestía y contra el precio de los alquileres, movilizaciones contra el paro, sabotajes, piquetes y actos violentos contra los esquiroles. Los anarcosindicalistas convirtieron la calle en su teatro de operaciones y se incrustaron en el entramado social de los barrios, convirtiéndose en la voz y en el canal de expresión de quienes tenían todo tipo de problemas para subsistir y una predisposición bastante generalizada a la solidaridad, propiciada por el entorno social y el contacto personal. Sin embargo, habitualmente se suele acusar de irrealismo a ese modelo, ¿no? Es decir, la necesidad de una centralización, de un grupo, digamos, ejecutivo que controlase todo, de una vanguardia intelectual, ¿no? que dirigiese como algo más práctico. Y sin embargo, estamos con el modelo precisamente el contrario, ¿no? Horizontal, descentralizado. ¿En qué medida esta estructura organizativa horizontal, con capacidad de actuar rápidamente en lo local, pero al mismo tiempo coordinarse a nivel general, combinada a su vez con las tácticas de acción directa, boicot, la solidaridad, permitieron o favorecieron que la CNT se convirtiese en una organización de masas eficaz? Para mí es la base. Pero es que también hay un error cuando se habla de, ¿no? Como es una organización centralizada, no hay una dirección, no hay una dirección efectiva, pero la CNT sí tiene gente, bueno, hay gente como Salvador Seguí, Ángel Pestaña, etcétera, que son gente con mucho peso dentro del movimiento obrero. Son gente que se dedican, no solo en su sector laboral, que son un militante más dentro de la CNT, pero se dedican a escribir y se dedican a divulgar cómo podría ser la mejor organización sindical y cuáles son las reivindicaciones que los trabajadores deberían de tener en primer término. Es decir, no te estoy hablando de que sean líderes ejecutivos que manden, ordenen y manden, pero desde luego si son una especie de líderes carismáticos, sí, dentro del movimiento libertario. O sea, su peso es su peso, y ellos decían determinadas cuestiones que después iban adoptando los propios sindicatos. Pero claro, es la base la que lo tiene que aprobar. Son ellos los que pueden plantear muchísimas cosas, pero luego las bases a lo mejor lo desechaban. Y esa estructura organizativa, descentralizada, horizontal, de abajo hacia arriba, federal, etcétera, triunfa dentro de la clase trabajadora. Es decir, los trabajadores se sienten más identificados a nivel general en España y más vinculados a ese tipo de organizaciones que a las estructuras verticales del ordeno y mando. ¿Por qué? Bueno, pues hay varias teorías, ¿no?, de por qué el anarquismo o el movimiento libertario tiene más influencia. Hay una que es muy sugerente, y es que como el modelo caciquil en España era tan fuerte y toda la política estaba completamente dirigida, pues evidentemente un organismo que dice que esa política hay que destruirla tiene mucho más apego que aquellos que dicen que hay que meterse dentro de esa política para poder conquistar el poder, ¿no?, como podía ser el Partido Socialista. Pero la CNT consigue un modelo sindical dinámico y fuerte en sectores industriales, muy alejado de algunas teorías de algunos historiadores de que el anarquismo solo tenía influencia en el medio rural y en una clase trabajadora atrasada. Pues no es verdad, porque por ejemplo la CNT es el sindicato más influyente en lugares como Barcelona, como Valencia, etcétera, donde la industria es la base de, o Gijón, la industria es la base del propio sindicato. Evidentemente su estructura es fundamental para ese criterio. Yo creo que es una de las bases de su triunfo. Si no, no hubiese pasado de ser una anécdota. Yo es que siempre insisto en una cosa: cuando hablan de la CNT, como tú puedes estar a favor o en contra de lo que piensa la CNT, o puedes estar a favor o en contra de ese modelo sindical, pero si hubiese sido un modelo fuera de la realidad, no había pasado de ser una anécdota. Es que hay algunos países donde el modelo anarcosindicalista no triunfó, o sea, no tuvo un desarrollo fuerte. Pues fueron anecdóticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque las circunstancias no se dieron, porque a lo mejor los militantes de aquellos lugares no supieron conectar con la clase trabajadora y otros sí lo pudieron hacer. O sea, cuando hablan, es que el Partido Comunista era un partido más pragmático. Bueno, el Partido Comunista podría haber sido un partido más pragmático o tiene las ideas un poco más claras a partir de la ruptura con Bullejos, una reorganización en la República y luego el repunte en la Guerra Civil. Pero, por ejemplo, la gran asignatura pendiente del Partido Comunista fue tener una organización sindical, que nunca la tuvo. O sea, los comunistas no lograron articular un sindicato en España en los años 30. Lo intentaron con la CGTU. Sí. Pero fue un auténtico fracaso, que al final acabó integrándose en la UGT. Sin embargo, los anarquistas, sin organización de partido, sin organización vertical, consiguieron estructurar a la CNT, una organización que llegó a tener 1,5 millones de afiliados. Hay una explicación o una perspectiva que me parece también bastante sugerente, y es que los locales del sindicato estaban perfectamente integrados en los barrios. Es decir, era un espacio, claro, de encuentro, y que se beneficiaban y a su vez potenciaban pues las tradiciones de lucha, las redes de solidaridad dentro de los propios barrios, algo que, por ejemplo, se puede ver en el trabajo de Chris Ilham sobre la Barcelona de esta época, ¿no? Por decirlo de alguna forma, el sindicato no pretendía suplir las tradiciones de lucha precedentes en los barrios obreros, sino más bien al contrario, se nutría de ellas, es decir, les daba un sentido más coordinado hasta el punto de convertirse el sindicato en el centro convergente, es decir, en el centro neurálgico de toda una red de ateneos, cooperativas, tradiciones de reciprocidad, de apoyo mucho. Es decir, entiendo que también lo que que hizo la CNT no es crearse sobre la nada, sino se creó unas tradiciones de lucha y les dio, digamos, una consistencia, ¿no? O sea, se nutrió de ellas y las potenció, las llevó más hacia adelante, por llegar de alguna forma. Totalmente. Y es que, es más, y Chris Alham lo plantea muy bien en todos sus trabajos, mi buen amigo Chris. Él sí que ha logrado detectar que lo que se está creando, lo que se crea en España es una cultura obrera. Es decir, frente a la cultura burguesa y frente a la cultura dominante hay una cultura obrera. Una cultura de unos espacios de sociabilidad, unos espacios, unos símbolos, que los trabajadores los utilizan como contraposición a los que ven que son sus enemigos naturales dentro de la sociedad, el capitalismo, ¿no? Pero es que dentro de esa cultura obrera luego hay escuelas y está la cultura libertaria. Y la cultura obrera libertaria o la cultura libertaria es muy importante para entender el desarrollo del movimiento libertario, por lo que tú has dicho, porque en los lugares donde el Estado no quería invertir en educación, llegaban los anarquistas y ponían un ateneo para instruir a los hijos de la clase trabajadora. Pues claro que vas a conseguir entonces tener, a lo mejor no se afilian a la CNT, pero sí vas a tener un entorno alrededor de tu propio movimiento y estás creando ya una cultura libertaria. Y eso es fundamental para entender el proceso, el desarrollo y la fuerza que el anarcosindicalismo tuvo en muchos sitios. Claro, si nos ufanamos muchas veces en hacer una historia puramente política por decirlo de alguna forma, de los organismos, de los partidos, de los sindicatos, etcétera, nos perdemos muchos capítulos de lo que es la cultura, el bajar al pie de calle y ver qué estaba haciendo, cuál era el trabajo que esas organizaciones estaban haciendo en muchos lugares. Algo similar a lo que a principios de la transición hicieron algunas asociaciones de vecinos en muchos lugares, pero que al final acabó fracasando, ¿no? Importantísimo, desde luego, la cultura obrera y la cultura libertaria para entender al movimiento libertario. Bueno, seguiría exprimiéndote más, pero creo que nos vamos a quedar aquí. Julián, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor el desarrollo del movimiento obrero en el Estado español. Nada, pues gracias a vosotros y aquí estamos para cuando queráis. El año bancario ha sido catastrófico. Solo hemos ganado 500.000 millones. Hoy hemos estado hablando de los años dorados del sindicalismo revolucionario. Años atravesados por dos guerras mundiales, por la mayor crisis económica que había sufrido el capitalismo hasta la fecha. Años en los que los estados liberales bailaban entre la regulación democrática y la dura represión para controlar a unas masas obreras desafectas a su modelo, y que en esas primeras décadas del siglo XX desarrollaron unas organizaciones obreras fuertes, capaces de desestabilizar los gobiernos, de controlar las calles, tomar las fábricas, amedrentar a los patronos. Años en los que la cultura obrera, la esfera pública proletaria, en algunos países era totalmente impermeable a la cultura burguesa. Los mismos años en los que el ultranacionalismo y las organizaciones paramilitares fascistas prosperaron en ese recrudecimiento de la lucha de clases que fueron los años 20 y 30. No es de extrañar que las burguesías de los países con organizaciones obreras más fuertes apoyasen los giros autoritarios fascistas. No es de extrañar que la larga posguerra europea se construyese bajo el impulso del consenso, de la democracia y la desesperada huida del paro masivo. Bajo la construcción de instituciones estatales educativas, sanitarias, de seguridad social, que sustituyesen las prácticas autogestionarias del apoyo mutuo de las organizaciones obreras. No es de extrañar que el gran triunfo de la posguerra europea para los capitalistas fuese la progresiva disolución de esa cultura obrera autónoma, integrándola en la sociedad burguesa, hasta el punto de terminar suplantándola. No es de extrañar que el gran triunfo de la posguerra europea para los capitalistas fuese permeabilizar esa esfera pública proletaria, fuese convertir a los trabajadores en ciudadanos. Pero esa es otra historia.